sé cómo vivo así, sin tus besos, sin cariño. Si tú me dejaste a mitad de mi camino. En toda la chamba. En toda la chapa.